Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. El tema que presentamos hoy refiere a las maternidades en el encierro y resulta de una investigación de tesis de grado en trabajo social que está desarrollando la estudiante Mercedes Giordano y es presentado por una de las integrantes del proyecto. ¿Qué implica ser madre en contexto de encierro? Es la pregunta disparadora para pensar una cuestión tal vez poco nombrada en las investigaciones sobre cárceles dentro de las ciencias sociales. Pensar qué significa ser madre desde una perspectiva de género. Pensar cómo impacta ser madre en contextos de encierro para conocer lo que estas mujeres tuvieron que dejar fuera del penal, el cuidado de sus hijos e hijas. Sin dudas esto se vincula con el rol que histórica y culturalmente se ha asignado a las mujeres en relación al cuidado y la reproducción del núcleo familiar. Investigar sobre esta temática es parte de asumir que las mujeres estamos en desigualdad de posiciones constantemente en una sociedad patriarcal en la que varones y mujeres nos insertamos jerárquica y diferencialmente. El objetivo de esta investigación es mostrar cómo impacta el encarcelamiento en la vida cotidiana de las mujeres cuando éstas son posicionadas como las únicas responsables del cuidado y bienestar de sus hijos e hijas, siendo en muchos casos el principal sostén económico y afectivo del hogar. Por eso es fundamental considerar que cuando las mujeres son privadas de la libertad, tienen que delegar esas responsabilidades y que esta delegación, en la mayoría de los casos, es realizada hacia otras mujeres cercanas, como las abuelas. Mediante la recuperación de historias de vida, buscamos conocer cómo se crean y recrean estrategias para mantener vínculos, el cambio en el rol materno, las implicancias que tiene estar detenida y quiénes quedaron a cargo de sus hijos e hijas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Desde tiempos remotos, la maternidad ha sido naturalizada como un rasgo inherente a la identidad de la mujer. Ser mujer y ser madre se han considerado dos caras de una misma moneda. Y sobre esa equiparación ha recaído, además, la obligatoriedad de ser una buena madre, según se cumplan o no con determinadas pautas sociales. El maternalismo, según el cual las responsabilidades de la crianza de les hijes recae sobre las mujeres madres, genera sensaciones encontradas y fuertemente culpabilizadoras en las mujeres detenidas. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los impactos de la detención y el encierro en la vivencia de la maternidad? Y al mismo tiempo, ¿cómo se vive o atraviesa la maternidad desde el penal? Algunas de las respuestas las encontramos en los testimonios que nos compartieron las propias mujeres en prisión. Fue muy difícil porque yo desde que caí detenida ya llevo 2 años y 6 meses y yo no veo a mis hijos por esta circunstancia también y otra porque mi hijo tiene 10 años y no quiere venir acá al penal a ver a su mamá. Yo lo entiendo porque él pasó por esta circunstancia y las otras dos nenas que tienen mi suegra en este momento no las puedo ver desde que caí. No tengo comunicación, solamente tengo comunicación con la de 2 años, la más chiquitita, que sí le hago videollamada y no sabe que estoy en este lugar. Ella piensa que estoy trabajando. Llegué y bueno, todo nuevo, todo diferente a lo que era la comisaría. Ahí veía a mi familia más seguido. Acá fue más difícil porque no solo los veía de vez en cuando, sino que mi hija era la víctima de la causa y no me permitían entrar. Bueno, el cuidado de mis hijos, inmediatamente tomé la decisión cuando vi que todavía yo estaba en comisaría, cuando vi que la causa, el proceso, como se le llama, se iba dilatando. Sentí que mis hijos estaban desprotegidos en muchos sentidos, sobre todo en obra social, sobre todo en salario y escolaridad, que yo trabajé toda mi vida afuera y eso lo tenían cubierto. Lo hablé con mi papá y con mi mamá cuando ellos me iban a visitar y les dije que quería que se hicieran cargo, pero para que pudieran seguir estando cubiertos en ese sentido. Hacerse cargo de ellos para ellos fue... era como un honor, un orgullo, era... para mí no, para mí me daba mucha vergüenza, me dolía el alma, y también era una manera de no perder la posibilidad de poder verlos porque ellos me las traían. Con respecto al ser mamá en la cárcel, es difícil porque mis dos hijos mayores automáticamente cortaron el vínculo y no los juzgo ni me enoja. Sé que a veces la justicia social es muy cruel. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. La crisis mundial desatada por el virus del COVID-19 afectó todos los aspectos de la vida social. Y si bien la situación fue y es dramática para cualquier persona, en el caso de quienes están encarcelados, los efectos se sintieron con mayor fuerza. La incomunicación, que persistió hasta que se autorizó el uso de telefonía celular, y la suspensión de visitas, agravaron notoriamente la sensación de encierro. Pero los efectos fueron más allá de lo que sucede dentro de las unidades. La paralización del funcionamiento del sistema judicial tuvo consecuencias negativas en la garantía de los vínculos entre las mujeres madres y sus hijes, tal como testimonia una de las entrevistadas. ¿Cómo afectó la pandemia en el vínculo con tus hijos e hijas? A mí me impactó en el proceso civil porque estaba por hacer videollamadas con mi hija, la de 3 y la de 4 judicialmente, y me cortó todo. Ahora se empezó a mover en lo civil la causa que realicé yo para la revinculación de mis hijas porque no podía estar sin ver a mis hijas. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. De los testimonios recogidos, se desprende que la maternidad es un factor que aumenta la sensación de angustia dolor y frustración para las mujeres detenidas, a la idea de haber abandonado las obligaciones maternas, desprotegiendo a quienes quedaron fuera y debían cuidar, una idea reforzada desde el servicio penitenciario para castigar a las malas madres, se suma la ausencia de contacto con sus hijos e hijas, muchas veces decidido por las propias mujeres para dejarlos fuera de sus responsabilidades. Pero también podemos afirmar que en muchas ocasiones la maternidad opera como mecanismo de sobrevivencia y la mirada en el bienestar de los hijos e hijas resulta una motivación para lograr la libertad. El deseo de volver a estar con ellas se convierte en un motivo para salir del encierro. Mientras tanto, mientras dure el encierro. Las maternidades en la cárcel, desde la cárcel, también deben protegerse en materia de derechos. Derechos de los niños y de las niñas a preservar sus identidades, a defender y sostener sus vínculos, vínculos con esas madres. Derecho a ser protegidos de las violencias simbólicas y materiales. Derecho de las personas detenidas, precisamente, a no seguir perdiendo derechos. Este fue el quinto episodio de Alcen las Barreras. Nos despedimos y les invitamos a escuchar el próximo episodio de Alcen las Barreras. En el próximo, otras voces construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan. Alcen las Barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La noche se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera se escuchen las voces tras los muros.